En cuanto comentas esto, me recuerda precisamente a lo que te quería preguntar de hace rato, que se ha comenzado a incorporar dentro del argot de algunos economistas o sobre todo gente que trabaja en cuanto al agua, el aspecto de pensar no tan solo en el agua para los humanos, sino también el agua para los ecosistemas y pensar como un excedente todo lo que utilicemos nosotros, primero los ecosistemas y después nosotros utilizar el excedente. En cuanto a esto, no sé si tienen algún comentario aquí en la mesa que quieran agregar, Adriana. Sí, ahorita la tendencia es pensar solamente en las necesidades humanas, en el derecho humano al agua. Inclusive se están formulando ahorita comisiones para elevar esto a rango constitucional. Está bien, pero ¿y qué pasa con los animales y las plantas? Ellos necesitan agua y para subsistir, no veo si el agua se mercantiliza, no veo cómo. Los otros seres vivos puedan acceder al agua. Nosotros en Ecomunidades hemos hecho un documento, igualmente para elevarlo a rango de constitucional como garantía individual, que habla del libre acceso a las fuentes del agua para todo mundo. Es fundamental que los animales y las plantas subsistan, porque nosotros no podemos subsistir sin ellos. Ellos sí pueden subsistir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ellos. Entonces, el agua es fundamental para cualquier ser vivo, no nada más para el ser humano. Pues bueno, en cuanto a esto, habría que solamente agregar algunas de las ideas, por un lado, que han formulado de comunidades. No sé, de alguna forma sintética, tenemos 2 minutos antes del corte. Miguel, nos puedes comentar brevemente algunas de esas tesis que habías comentado anteriormente en algunas charlas que hemos tenido sobre lo que ustedes manejan de, pues, no evitar los tubos, etcétera, etcétera. Bueno, establecimos 7 líneas de política alternativa. Le hemos llamado la política alternativa del agua. La política alternativa del agua tiene que estar centrada en el rechazo al excusado inglés, porque ese es el eje del que parte toda la visión moderna del agua y es el más grande destructor de los ecosistemas en el mundo. Entonces, defecar sobre agua potable es posiblemente el acto simbólico de lo que es la modernidad. Así que el punto de partida es no al excusado inglés, no a usar agua limpia para mover excrementos ni residuos. 2, no usar grandes bombas ni grandes tubos para el manejo de agua. Las bombas y los tubos es una falta de respeto al agua, falta a la sacralidad del agua. Es una especie de forma de acaparamiento y de manipulación del agua. 3, es el asunto de no al consumo de agua embotellada, que es una forma de secuestrar el agua y volverla cara. 4, no a los drenajes entendidos como una de las más grandes formas de destrucción de arroyos, ríos, lagos, lagunas y todo esto. 5, no a la construcción de presas, trasvases, grandes canales, grandes plantas de tratamiento de agua y otras grandes obras hidráulicas. 6, no a las concesiones de agua particulares, revertir todas las existentes. Y 7, no a la privatización de la gestión del agua, no a la gestión pública del agua y sí a la gestión comunitaria del agua. En estas líneas. Un momentito. Olín Cabán, agua dulce para tu alma. Sintonizas Radio Ciudadana, estás escuchando Olín Cabán por una cultura ambiental en movimiento. Llámanos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Bueno, tenemos una llamada de Miriam López Guevara. Ella nos habla de la colonia La Estación y nos comenta que va a haber una conferencia y presentación de la película de Alfonso Cuarón titulada Niños del Hombre. El propósito es ayudar a organizaciones que están en favor de la conservación del ambiente, a que sigan trabajando por ese propósito. Todo el dinero que se recaude será donado a instituciones que se dediquen a la conservación del hábitat natural y la película se trata de la importancia de la conservación del hábitat y lo que pueda suceder si no se cuida y se acaba. Entonces, pues, de entrada, ¿por qué no vamos a escuchar precisamente? Vamos a ver esa película y vamos precisamente a escuchar otras informaciones más adelante. desechos de los animales, ecoturismo, vegetarianismo, consumo sustentable, Foro Mundial del Agua, pobreza y crisis ambiental, niños por el medio ambiente, bioseguridad. Olin Cabán, por una cultura ambiental en movimiento. El agua de lluvia arrastra sales al caer. Cuando esta agua se evapora, no lleva ningún tipo de contaminantes o sal. Es por esta simple razón que el mar es salado. Claro, que en este proceso se ha repetido por millones de años. Y bueno, estamos de regreso aquí en Olin Cabán. Estamos hablando precisamente sobre el foro que sucedió en Xochocotla, Morelos, una gran experiencia en la lucha por la defensa del agua. Adriana Matalonga, de Comunidad, ¿nos puedes comentar brevemente por qué el origen, por qué este foro? Bueno, se comenzó a trabajar hace como año y medio varias organizaciones para hacer un foro alternativo del agua en el mes de marzo de este año 2006, en contraposición al Cuarto Foro Mundial del Agua. Este foro fue exitosísimo, vino gente de muchas partes del mundo y hubo talleres muy importantes. Como este foro alternativo fue muy exitoso, se pensó en hacer la primera Asamblea Nacional del Agua, en la cual le daríamos continuidad a todo lo que se trabajó en el foro alternativo. Lo que pasó hace 15 días en Xochocotla es la segunda Asamblea Nacional del Agua para ver en qué hemos avanzado, darle seguimiento a todos los acuerdos de la primera asamblea y reunir fuerzas y apoyos para algunos problemas puntuales que hay muy serios sobre el agua, ¿no? El manejo del agua. ¿Tú, Miguel, quieres añadir algo? A ver, muchas gracias, Miguel. Hay varias motivaciones también de por qué de esta Asamblea Nacional. ¿Puedes comentar las principales de la razón de ser? Bueno, mira, las principales es que se están multiplicando mundialmente los conflictos del agua. Puedes ver en la India, en Sudamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en México, gran cantidad de casos en los cuales comunidades que tradicionalmente vivían alrededor de un manantial, de un río, o de fuentes de agua que pues por siglos han sido la base de su cultura y de su trabajo, repentinamente privatizadas porque se le entregó a la Coca-Cola, se le entregó a una empresa mayor, y entonces ya se viene el asunto de inminencia, ¿no? El caso aquí de Morelos, en que las casas Geo están lanzando todos sus drenajes sobre una gran cantidad de zonas de balnearios que tenían agua limpia en esta zona y que están destruyendo, ya destruyeron todo el cultivo del arroz, que antiguamente Morelos era el gran productor de arroz de calidad mundial, y se está destruyendo los balnearios que eran pues uno de los símbolos más claros de Morelos, que tenía un agua maravillosa, Morelos, y que ahora pues las canalizaciones de drenaje están creando una crisis similar a la de la basura. Ya no pueden las comunidades aguantar un momento más, tienen que unirse y crear movimientos de lucha, y los puedes encontrar en Cuatro Ciénegas, en Chiapas, en Guerrero, aquí en Morelos. Se han reunido hasta 200, 300 grupos con problemas graves de agua, que cada uno es una verdadera letanía de tristeza y de urgencia, ¿no? Entonces esto ya es lo que está uniendo a los grupos de muchos lugares. Curiosamente, los canadienses son los que han venido a ayudar a México, porque Canadá es uno de los países que está más amenazado para que su agua se vaya a Estados Unidos. Los americanos quieren comprar toda el agua del Canadá, y así lo ves en todos lados. Entonces, la voracidad de las empresas transnacionales, principalmente transnacionales francesas como Suez, Vivendi, Veolia, todos ellos, están en este momento con una gran embestida, sobre todo en Latinoamérica, porque allá en Europa se ha parado, o sea, ya ha habido una reacción muy fuerte contra la privatización, pero aquí han constituido los españoles y los franceses una serie de empresas que parecen aguas de Valencia, aguas de Barcelona, aguas de quién, de Lilimani, como sucedió allá en Bolivia, y todas estas ya están amarrando una serie de convenios con el gobierno y de estrategias con el Banco Mundial. Y entonces el Banco Mundial está lanzando unos capitales muy fuertes para hacer todo un sistema de transferencias de los municipios, del agua de los municipios a empresas privadas. Y esto está ahorita en una fase en que primero están captando las bases mismas y se está preparando una embestida muy fuerte política para subir las tarifas del agua. El anterior secretario del Medio Ambiente dijo: hay que subir el agua hasta que duela, ¿sí? Y ya hay estudios por todos lados para ver cómo se alteran las tarifas. Por el momento ellos aceptan el derecho humano al agua en 40 litros gratis por persona al día. Esa es la base de su gratuidad, según ellos. Pero de ahí en adelante, unas tarifas tremendas. Así que, pues, esto va a causar una desazón tremenda en la sociedad mexicana en los próximos años, porque ya hay una voluntad de subir las tarifas de agua y enfrentar a cualquier grupo social, a cualquier grupo de ONGs o de organizaciones sociales que se oponga al aumento de tarifas. Y en esto pues está toda la estructura de las ONGs que están creyendo que la cultura del agua significa aumentar las tarifas del agua. Algo importante en cuanto a esto que comenta Miguel Valencia es pensar de que finalmente pues el Estado debería de organizar las cosas, ¿no? Con la ayuda de todas las personas, de la comunidad, y sobre todo pensando también en la idea que dijeron ustedes hace un momento, de la gestión comunitaria del agua. Pero se pone a pensar uno que finalmente, si el Estado está siendo rebasado por las compañías, si finalmente quiere tener el control, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces me pongo a pensar, ¿cuál es el futuro que se ve? ¿Qué futuro vemos para esto, Jean-Robert, en cuanto a esto? Quisiera señalar la existencia de un libro reciente que se llama El poder del agua, participación social o empresarial, publicado por las ediciones Itaca, obra de Sonia Dávila. Lo estoy leyendo porque lo tengo que comentar en un foro público que se va a organizar dentro del 4 de diciembre. Es un libro que analiza los mecanismos de la llamada privatización. Y ahí se revelan cosas bien ambiguas, como el manejo cínico de buenas ideas ecológicas. Yo me acuerdo que cuando teníamos discusiones sobre el agua hace 15 años, se decía, pues miren, el municipio es una entidad política arbitraria. El municipio no conoce los parteaguas. ¿No sería mucho mejor tratar el agua en cuencas? La cuenca es la unidad definida por los parteaguas. La cuenca es una unidad biológica, es una unidad ecológica, es real. La naturaleza conoce cuencas, la naturaleza no conoce municipios. Entonces, se nos hacía simpático esa idea de reorganizar la gestión del agua a través de cuencas. Y es exactamente el mecanismo que usaron las empresas y los gobiernos que quieren vender el agua a las empresas, para desactivar toda la política, todo el aparato político, los tres niveles de Estado y sobre todo los municipios. Ahora se ha creado un sistema de cuenca. Una de las mayores cuencas de México es la de Lerma-Chapala, que abarca parte del estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato es el estado pionero en tácticas de privatización. Entonces, se despolitiza totalmente la cuestión del agua. Se pone totalmente fuera del ámbito de control de los aparatos políticos. Y se crea una entidad que se va a llamar el Consejo de Cuenca, y se definen dos tipos de miembros del Consejo de Cuenca: los usuarios, que son los que tienen una licencia, el permiso de explotar un pozo, por ejemplo, Coca-Cola, las grandes industrias del papel, etcétera, etcétera. Y una segunda categoría de participantes que son los consumidores, que es gente que no tiene nada que decir. Entonces, ya no hay representantes legales del pueblo en esos consejos, o unos quizás por el nombre, simbólicos, pero las decisiones se toman totalmente en función de los intereses de las empresas.